Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Too and enough. Hay demasiados autobuses en la ciudad. There are too many buses in the city. No soy lo suficientemente listo para hacer una tortilla. I'm not clever enough to make an omelette. ¿De quién? ¿De quién es el teléfono? Whose telephone is it? No sé de quién son las gafas de sol. I don't know whose sunglasses they are. Vocabulario. La humanidad ha logrado grandes cosas. Mankind has achieved great things. Aprendí a silbar cuando era pequeño. I learned how to whistle when I was small. Verbos irregulares. En los 70, una casa en Saint-Tropez costaba una fortuna. In the 70s, a house in Saint-Tropez cost a fortune. En los 70, gané un premio de dibujo. In the 70s, I won a prize for drawing. Phrasal verb. Has asumido muchos riesgos este año. You've taken on a lot of risks this year. What's the weather like? Hace frío y viento. It's cold and windy. Cae granizo. It's hailing. Expresión de la semana. ¿Nos puedes ayudar a decorar el sábado? Can you help us do some decorating on Saturday?